This is BPM Generation. Generación BPM. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera presentan a partir de este momento. A partir de este momento. Generación BPM. BPM Generation. Sonidos electrónicos en tiempo real. Informes, lanzamientos, eventos, clásicos. Lo mejor de la música electrónica. De todos los tiempos. Generación BPM. BPM Generation. Siente el pulso de la música. BPM. We'll be right back. Let me tell y'all something. I've had some great days. Now, and I've had some bad ones too. But the enemy won't steal my joy. Prowling around here trying to make me. He's already been defeated. And I'm gonna keep praising God for it all. En la música electrónica y aquí en Generación BPM lo celebramos con ustedes. Junto a Marcelo Mendoza les habla Alexandra Herrera aquí en Radio Box. Bienvenidos al primer programa de 2020 con todas las novedades de la música electrónica, informes, nuevos bloques, nuevos cambios. Deseo que este año sea maravilloso para todos y que nos acompañen siempre con la mejor música. Les mando un beso y disfruten el programa hasta las 22. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Electrónicos en tiempo real. estación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo año, a esta nueva temporada de Generación BPM. Como siempre, con lo mejor de la música electrónica. En este caso, arrancamos aquellos que recién nos sintonizan, recién nos escuchan a través de las distintas redes sociales. Se pueden conectar, a través de Generación BPM Radio Show. Nos buscás en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes. Ahí estamos. Bienvenido, bienvenido vos que estás del otro lado escuchándonos por primera vez. Para el que escucha siempre, bienvenido. Feliz 2020. Y así arrancamos con muchas novedades. En esta primera hora, en este primer bloque, con Gospel House Music, con muy buen house. Ya te voy a estar contando un poco de este género de música electrónica. Después tenemos muchas novedades más, informes, nuevos bloques. Prepárate para el Synthwave en minutos nada más. Mi nombre es Marcelo Mendoza, hoy con Alexandra Herrera a la distancia. Pero estamos y súper conectados. Generation.

Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and light. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Let the music flow inside and flow and soar into the world. Let the fire burn within your heart, it's not with yours. If you feel it in yourself, I know the light goes through the soul. The temple is hard but fair. Trust through God-forsaken elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? It's yours. So let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit. Purify your mind. Touch your soul. And give you the eternal joy and happiness you truly deserve. You now have the knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. Soar into your world. Let the fire burn within your heart. It's now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light go through the storm. Music blows, it cries and flows and soars into your world. Let the fire burn within your heart. It's now it's yours. If you feel it in yourself, I know the light go through the storm. BPM Generation. Un poco de Gospel House Music. Te voy a contar un poco de qué se trata el Gospel. ¿Qué es el Gospel? Es un bloque que vamos a estar, que tuvimos un poco el año pasado, pero este año lo reafirmamos más todavía, así que El gospel house music, que fue a finales de los años 80, el sonido house se dividió en muchos subgéneros como resultado de tantas influencias que se incorporaron al ritmo 4-4, ahora característico. Gospel house puede considerarse uno de los subgéneros más fuertes, principalmente debido a sus vínculos con el soulful house, ya que su dirección está tomada de los clásicos del soul, funk, disco y jazz de los años 70 y 80. Pero sus raíces vocales van más atrás, y volver a unirse a una cadena de los orígenes de la música soul, es decir, lo que se denomina espirituales negros. La música gospel utiliza principalmente coros con un solista destacado, piano y o órgano de Hammond, batería, bajo y cada vez más guitarra eléctrica. La percusión en forma de panderetas y palmas también es prominente, en comparación con los himnos, que generalmente son de una medida más general. Las canciones gospel tienden a entender un estribillo y a menudo un ritmo más sincopado, por lo tanto funciona tan bien dentro del marco del house. Las voces son principalmente repetitivas, un legado de los días en que los esclavos no podían y no se les animaba a leer, y la repetición era la forma más fácil de adorar, y el formato vocal básico se conoce como llamada y respuesta. Un excelente ejemplo de esta estructura es el Underground Ministry featuring Kenny Bubin, I Shall Not Be Moved. Entre los artistas destacados se encuentran Kenny Bobbin, Stephanie Koch, Michael Wicks, Ann Nesby y Jasper Sand Company. Y en el lado del DJ, producción DJ Spen y Timmy Regisford y The Basement Boys están entre los artistas destacados más notables. Esto es la primera parte de Generación BPM con Gospel House Music. We'll be right back. Hoy tenemos muchas novedades para cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando de Spotify. Vamos a estar hablando de Denon DJ. Agrega Wi-Fi streaming a su rango Prime. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? El disco más vendido de la década. De la década pasada. Estamos hablando de lo que fue del 2010 al 2019. Vamos a hablar del Burning Man, demandó al gobierno de Estados Unidos. Ahora podés cargar tus producciones de Fruity Loop Studio directo en SoundCloud. Y hay más, ¿eh? Hay mucha información para compartir en esta nueva edición, en este nuevo programa de Generación BPM. Conectate con nosotros, búscanos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, como Generación BPM Radio Show. Ya se viene en minutos el bloque de Synthwave aquí en Generación BPM, así que no te desconectes, esto recién está comenzando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, estén donde estén. Soy Alexandra Herrera y esto es Generación BPM, sonidos electrónicos en tiempo real. Junto a Marcelo Mendoza te presentaremos todas las novedades de la música electrónica, eventos, informes, lanzamientos, cultura house y techno. BPM Generation, Electronic Music, House, Techno, Generation BPM. Generación BPM presenta Synthwave Specials. No todos entienden, no todos disfrutan. Synthwave Specials, BPM Generation. Yeah. Muy bien, este es el segundo bloque aquí en Generación BPM, donde vamos a presentar, obviamente, este género de música electrónica que tiene su historia, ¿no? Por ejemplo, lo veníamos anticipando hace bastante tiempo, el synthwave, también llamado electrowave, old room, retrowave y future synth. Es un género de música electrónica influenciado por bandas sonoras de películas, música y videojuegos de los años 80. A partir de mediados de la década del año 2000, más precisamente, desarrollado a partir de diversas comunidades en Internet, alcanzando mayor popularidad en la década de del año 2010 junto al Vaporwave. A causa de la escala versatilidad de los primeros sintetizadores, el synthwave de finales de los años 70 y principios de los años 80, a menudo utiliza estructuras musicales minimalistas que han sido descritas como minimal wave. Son términos usados en los años 80 que describen la variante electrónica basada en el sintetizador del new wave o el dark wave. En contraste a la variante de más guitarra propia de los estilos Cold Wave y Gothic Rock, otro término usado para la descripción de este estilo fue Techno Wave. En los años 80, el apelativo Techno era una abreviatura, de tecnológico, y no describía un género en concreto de música de baile electrónico hasta 1987-1988. Synthwave se inspiró en muchas películas, videojuegos y dibujos animados de la década del 80, así como en compositores como John Carpenter, Vangelis y Tangerine Dream. Sin embargo, el género en sí surgió de los géneros de música electrónica de baile, incluidos house, synth y new disco. El nombre del subgénero Old Room proviene del juego de arcade de conducción Old Room de 1986, que era conocido por su banda sonora que podía seleccionarse en el juego. Según el músico perturbador James Kent, el estilo es principalmente instrumental y a menudo contiene elementos cliché de la década de 1980 en el sonido, como batería electrónica, reverberación cerrada y líneas de bajo y sintetizador analógico. Los artistas y productores de synthwave suelen usar vintage equipos de principios de mediados de la década del 80, a diferencia del sample sound. Todo para parecerse a las pistas de ese periodo de tiempo. Esta estética se ha incorporado a películas y videojuegos de temática retro con artistas de sintetizadores. Según Brian Young de Glitch Slap, uno de los ejemplos más notables de esto es la banda sonora de Power Glove para el videojuego de 2013, el Far Cry 3 de Bull Dragon. Otro ejemplo popular del cruce del género en otros medios es el cortometraje de David Sandberg, Kung Fury. Es otro juego también. Igualmente, el tema que habíamos escuchado al principio, en la apertura de este bloque, tenía que ver justamente con el arcade, el videojuego, ¿no? Se escuchaba todo el lanzamiento, o sea, cómo se depositaba la moneda en el videojuego y todo lo demás. Bueno, el lanzamiento de la película Drive en 2011, cuya banda sonora contó con varios artistas de onda sintetizada, empujó a nuevos fanáticos y artistas inspirados por ella hacia el género. Después de los diversos influencias de nuevos artistas en el género, varios de estos artistas gravitaron hacia aspectos específicos de la onda sintetizadora tallada en los primeros artistas, lo que condujo a una amplia variación en los estilos entre los artistas que están asociados con el género. Christopher Higgins citó a Electric Youth y Kavinsky como los dos artistas más populares en synthwave en 2014. We'll be right back. siguiendo con la línea del Synthwave, ¿no? Esta pequeña reseña para que más o menos conozcan de lo que se va a tratar este bloque con todas las novedades. Obviamente es un género que resurgió en 2014-2010, más o menos. Desde 2013 el Synthwave ha llegado a un público más amplio de las bases de fanáticos de artistas extremos y a través de los medios populares gracias a los juegos como Far Cry 3, Bull Dragon y la serie de televisión de Netflix, Stranger Things. Francia, Holanda, Inglaterra, Canadá, Alemania son algunos de los países donde este género está creando una escena en la que no solo la música importa, la estética y artwork que rodeaba este estilo, o que rodea, mejor dicho, el retrotraer a una época pasada, pero con vistas al futuro. Sonidos que evocan sueños de una juventud de inocencia, amor y corazones rotos bajo una hermosa puesta del sol de verano. Más que un sonido, una estética, bandas que teletransportan, y nunca, mejor dicho, a aquellas comedias románticas adolescentes de los años 80 y títulos como Electric Dream, El Club de los Cinco, Footloose, a series como Galáctica o La Fuga de Logan, al cine de Carpenter y, por supuesto, a esa inmortal sintonía de Miami Vice a cargo de Jan Hammer. Estética de neón y magenta, todo es futurismo informático y cibernético de la película Tron, déjà vu de videojuegos clásicos, Outrun, Kung Fury, Far Cry 3, consolas de 8 bits, aires de anime y sintetizadores ochenteros, estos míticos Juno 106 o Yamaha DX7 y cajas de ritmos y baterías electrónicas tan artificiales y sintéticas como características de una época. Por no hablar del compendio aprendido de aquellas leyendas del electro y New Wave como Vangelis, Jean-Michel Jarre y Tangerine Dream. Una ola de retro synth que, como señalaba al principio, se reflejaba lanzamientos discográficos y fílmicos más actuales. De hecho, la gran explosión surgió principalmente gracias a esa película Drive, con la que Cliff Martinez marcaba el camino. Desde ese hit Is a Real Hero de Electric Youth, que vamos a estar escuchando en el día de hoy, el francés College, o ese otro imperecedero Night Call de Kavinsky, que habría como un manifiesto aquella recomendable banda sonora. Ya vamos a estar escuchando entonces a Electric Youth con A Real Hero. Don't. poco más suave, ¿no? Pero las cosas no se quedó ahí, ¿eh? Series como la citada y archi reconocida Stranger Things o esa locura más que recomendable es Future Man. Filmes como Neon Demon del 2016, con BSEO también a cargo de Cliff Martinez, o Turbo Kids del año 2015. Transitaba la senda e invocaban perfectamente el continuismo en ese sonido y esa estética que rodea a este, a esta corriente retrowave. Centrándonos en la música, representantes claros de este estilo, que va desde el retro synth más romántico, incluso con algunos deja algunos vocales, ¿no? Por ejemplo, de Tame Cop 1983 hasta ese retrofuturismo más oscuro, más dark wave del totémico perturbador. Kavinsky, detrás de este alias, se esconde el francés Vincent Bollergy. Su tema Night Call es uno de los destacados de esa exitosa BACO The Drive, representante de ese denominado French House. Su música está inspirada en cientos de películas de los 80s. Según cuenta él mismo, Kavinsky surge en 2006 tras un renacer después de un grave accidente de tráfico en 1986. Su último LP, Outroom, de 2013, es una invitación desenfrenada a un paseo en bólido virtual para esta estética 80s. Gunship, trío inglés formado por Alex Westwhite, Dan Hike y Alex Gingell, colaboradores en su momento del director John Carpenter, también participaron en las BASO del famoso videojuego GTA. Sonido total retro con ese con omnipresente Juno 106 y una imagen visual muy cuidada. Recomendado su álbum Gunship de 2015. Escuchamos aquí en Generación BPM en este bloque especial de Synthwave. Synthwave Special. Yeah. Bueno, vamos a estar hablando de FM 84 o FM 84, uno de los favoritos, ¿eh? Esa definición de ellos mismos de Dan del sonido de su álbum Atlas del año 2016. Una historia de alegría, imaginación, sueños de juventud, inocencia, amor, como estábamos hablando hoy, corazones rotos bajo la luz de una puesta de sol de un precioso verano. Este tema se llama Running in the Night, featuring Ollie Wright. I used to be the one, I used to be your getaway dreamer. I couldn't get enough, thinking that we were lost forever. Don't know what you're thinking, just synth wave is special. To the edge of town, we could go away from the world to see. You are trying to set yourself free. Haciendo una pequeña transmisión a través de mi cuenta personal, Marcelo Mendoza. Me pueden seguir a través de Generación BPM Radio Show, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes, ¿eh? Hoy comenzamos un nuevo programa. Este es el primer programa de este 2020, como ahora se suele decir, ¿no? Y quisimos hacer algo completamente distinto, ¿no? Dentro del género de la música electrónica. Y en este caso estrenamos este bloque, que es referente con la música de los 80, más precisamente con los videojuegos, con las películas, con las series. Y surgió todo este movimiento con sintetizadores, sonidos, que bueno, que va variando muchísimo. Y bueno, surgieron bandas, surgieron artistas, cantantes, y vamos a ir presentando semana tras semana. Hasta remixes hay. Así que prepárense, porque realmente este bloque lo íbamos a hacer de 30 minutos, pero debido a la cantidad de tema, a la cantidad de información para más o menos hacer una introducción de lo que es este género, lo vamos a extender, un poco más. Vamos a estar hablando de Electric Youth, que hoy presentamos un tema, un dúo canadiense. También tuvo éxito gracias a la serie Drive, con su colaboración con el francés College, con el hit que era The Real Hero, que habíamos escuchado recién. Su disco Inner World, de 2014, es uno de los más recomendables, más pop que retro synth, con mucho de bandas como Chromatics o incluso ABBA como referentes claros. En 2017 llegaba un nuevo trabajo suyo, precisamente una banda sonora para la película que nunca fue, Breathing. Otra de las bandas o artistas es Robert Parker, sueco, un doctor de profesión que al colgar la bata nos sumerge en ese sonido retro de hipotética película de la serie B y de videojuego añejo, con esa mezcla de hardware, software, musical, donde los beats modernos se mezclan con el Roland, con el Moog y los ritmos del TR-707. Recomendable escuchar Crystal City del año 2006 y dejarse llevar. Otra de las bandas, Dimmy Cage, griego que reside en Alemania, no solo retro synth, sino también mucho dance, sonido funk, solos de guitarra y dos obras destacadas como Dream Sequencer del año 2015 y La Luna 2016. Con esta última pone banda sonora a muchas de sus experiencias más personales. Colaborador a menudo con otra referencia de este estilo, Volcor X, y vamos a presentar justamente este tema que se llama Bacon. Otra de las bandas que vamos a estar presentando es Time Cop 1983. El inglés prácticamente no me sale. Bueno, épicos, románticos, melancólicos, la descripción que hacían a FM 84 también vale para ellos. voces cercanas a Electric Youth, melodías preciosistas y frágiles que encandilan a la primera escucha, ¿eh? Esto es Tame Cut 1983, el tema Girl. You can try and enjoy, but you would never be so. Muy bien, pasamos a otra de las bandas, perturbador, James Kent, que es francés, con un bajaje metalero, guitarras en bandas black, queda claro viendo sus portadas, ¿no? Nos trae una electrónica cyberpunk, muy anime, sci-fi, dark wave, no sé, ¿qué tanto puede caer en un sonar como en un Hellfest? Declarado Metalhead, aboga para romper todo tipo de prejuicios. Perturbador, aquí en el bloque de Synthwave. Está, ¿eh? Bien. Último tema que habíamos compartido entonces. En este especial de Synthwave. Quiero mandar saludos antes que nada, antes de poner un último track. Ya hicimos la introducción. A todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Isabel, qué linda música, dice Isabel. Muy bien. Vane, hola, dice Fernando, excelente, nuevo bloque, Marce, te quiero, amigo, excelente música, gracias, Vane, yo también. Buenas noches, saludo a mi hija Mariana y sobrina Esther, estamos de vacaciones en la playa en San Pablo, Bertioga, puede ser, Magali Mucci, ahí está. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a estar cerrando esta edición. No esta edición, este bloque, mejor dicho, de Synthwave, con un tema de, a ver, veamos, ahí está, de esta agrupación que se llama Miami Nike, 1984, y vamos cerrando, vamos cerrando este bloque. Ya presentamos varios artistas, varios grupos, y la próxima semana vamos a estar con remixes también y con algunas bandas sonoras, ¿ok? Escuchamos. Esto es Ocean Drive, Miami Nights, 1984. Bien, quiero mandar saludos a Milagros, Milagros que me está escuchando a través de la aplicación de Radio Box. Así que muchas gracias, Milagros, para mamá Vane también, Un saludo enorme para ustedes. Gracias por estar escuchando. Vamos a ir a una pequeña tanda comercial y ya venimos con más Generación BPM aquí en Radio Box. This is BPM Generation. Electronic Music. House. Techno. Generation BPM. Continuamos en un nuevo bloque. No te desconectes porque hay mucho más. Bien, 17 minutos de la hora 20 en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Generación BPM. Se vienen minutos, un pequeño bloque de clásicos, ¿eh? Así que no se lo pierdan. Y te voy a estar contando algunas novedades que tienen que ver justamente con la escena electrónica. Hoy, en el comienzo, en esta primera emisión de este 2020, tuvimos en la apertura, como lo vamos a tener habitualmente, Gospel House Music. Después vamos a seguir con Synthwave, clásicos, novedades. En fin, tenemos mucho para contarles en cada una de las emisiones de Generación BPM. Aquí estamos. Conectate con nosotros. Seguinos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Generación BPM Radio Show. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. We'll be right back.

generación BPM. electrónicos en tiempo real. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Continuamos en un nuevo bloque. No te desconectes porque hay mucho más. Temas que siempre quisiste volver a escuchar. El pasado vuelve, Old Track. Old Track. That's us, man. Instagram, Twitter y Facebook. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Informes aquí en Generación BPM. Just a drum beating you together. BPM. BPM Generation Electronic Music House Techno Generation BPM. Generación BPM siente el pulso de la música. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Generación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. BPM Generation. BPM, sonidos electrónicos en tiempo real. Bien, último bloque aquí en Generación BPM. Vamos a estar hablando de muchas cosas en el día de hoy. Spotify prueba una nueva función llamada Takes Buds. Una de las mayorías, de los mayores ventajas competitivas de Spotify en la guerra del streaming ha tenido que ver con su apertura y sus características sociales. La actividad de amigos disponible en la versión de escritorio siempre ha sido una forma divertida para interactuar con amigos y cada mes de diciembre los sitios de redes sociales se inundan de los ya famosos resúmenes Spotify Rapid. Ahora Spotify busca capitalizar aún más su ventaja al introducir otra característica social. Take Buds marcará un nuevo terreno para la compañía sueca, ofreciendo una forma para que los usuarios interactúen dentro de la aplicación en lugar de enviar links de Spotify a través de otras plataformas. No está del todo claro cómo funcionará, pero se ha descubierto una frase bastante sugerente en el código de Spotify. Ahora puedes descubrir música a través de amigos en los que confías. No hay información sobre cuándo el prototipo estará disponible para el público. Así que, entre otras noticias, la semana pasada habíamos hablado, hace un par de semanas, que tendrá una serie propia en Netflix, además de una flamante entrega de premios que se llamará Spotify Awards. Así que prepárate porque se viene con todo el gigante de streaming. generación BPM. I'm in that moment, one foot on the edge, the other in the air. En un nuevo bloque. No te desconectes, porque hay mucho más. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. I shake my head. EDM Generation. BPM, siente el ritmo de la música. Bien, seguimos en Generación BPM. Te cuento que Jonas Cobb abandonó su carrera profesional. Para aquellos que no sabían, justamente el pasado viernes 27 de diciembre, Jonas Cobb, el que es uno de los íconos más importantes de la escena tecno argentina, tomó la decisión de retirarse, ¿eh? La noticia se daba a conocer hace unos días a través de las redes sociales, no las propias del artista, las cuales llevan meses sin ser actualizadas, sino desde el Instagram de Culto Tecno, el ciclo de música electrónica dirigido y comprometido con el fin de difundir, apoyar y promover la escena tecno en Argentina. Hola a todos, aquí Jonas Cobb, como se presenta, ¿cómo van? Comenzaba diciendo el artista en el video posteado y continuaba: los quería invitar para mañana a la noche en Cocoliche, que voy a estar haciendo mi fecha de despedida. Me retiro de esta carrera de DJ de la noche por otras cuestiones personales que debo abordar. Decido hacer esta despedida en un lugar tan importante como es Cocoliche, como fue para mí, como es y sigue siendo para el tecno en Argentina y Buenos Aires. Así que Jonas Cobb se despidió de su carrera acá en Buenos Aires y nada más y nada menos que en Cocoliche. Así que no sabemos cuáles son las causas, pero bueno, en algún momento lo dará a conocer. We'll be right back. Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Bien, voy a contarte documentales y películas sobre música electrónica para que disfrutes las vacaciones ahora que se vienen en esta temporada, ¿no? Calor, viste, por ahí mucho Netflix puede causar algo, ¿no? Bueno, se acerca el fin de semana, se acercan las vacaciones. Plan sofá, películas. Bueno, y vamos a estar recomendando algo que tiene que ver justamente con música electrónica. Por ejemplo, documentales: Pop Up the Volume, History of House Music. Todo lo que necesitabas saber sobre el house lo encontrarás en este documental. Su nacimiento en la escena underground de Chicago, su posterior expansión hasta Reino Unido y Europa, e incluso su vínculo con otros géneros como el techno y el drum and bass, el acid house y el garage de Inglaterra. I Was There When House Took Over the World. Esta pieza audiovisual permite un conocimiento más detallado de los orígenes del house, su evolución a partir del disco y la construcción de sus raíces. Para ello se vale de entrevistas a DJ Pierre, Marshall Jefferson, Honey Dijon, Nate Rogers y Jesse Sanders. Después tenés High Tech Soul, The Creation of Techno Music. El techno nació en las calles de Detroit, y así lo recoge este documental, que también abarca su posterior traslado a Europa y definitiva ebullición. No falta la mención a The Belleville 3, Juan Atkins, Kevin Sanderson y Derrick May. Como tampoco faltan entrevistas a Jeff Mills, Carl Craig, Kate Tucker, Richie Houghton o Dan Zico. Después tenés Dark Beat and Electro Voyage. ¿Qué es el electro? Es la difícil pregunta a la que trata de dar respuestas este documental. Estamos probablemente ante uno de los géneros más inclasificables, dado su propio origen híbrido entre el hip hop y el techno. Después tenés Why Drexilla, sería así, Took Detroit Electro Underwater. De nuevo pasamos de una visión general del género a un acercamiento mucho más específico. Resident Advisor, dedicado a este documental, al dúo Drexilla, no sé cómo sería, formado por Gerald Donald y James Tinson, dos de las máximas figuras del electromoderno. Después tenemos, realmente son muchos documentales, muchas películas, para que más o menos tengas una idea. Vamos a ir un poco con, por ejemplo, Daft Punk, entrevistas con colaboradores habituales del dúo y fanáticos, combinadas con imágenes de archivo, que es lo que nos propone este documental. No se trata de ninguna innovación, pero permite conocer de manera accesible las razones que llevaron a dos robots sin cara a convertirse en uno de los mayores fenómenos de la electrónica. Después vamos a ir a las películas directamente, porque realmente hay mucho, pero mucho material de documental. Lo venimos diciendo desde el año pasado, van saliendo documentales tras documentales. Por ejemplo, nos metemos en las películas. Eden, ubicada en París en el movimiento house, este drama de Mia Hansen analiza la vida y adicciones de un DJ local residente. Ninguna otra película ha sabido capturar la combinación de éxtasis y melancolía, pasión y problemas de la escena club. Después tenés Beats, película en blanco y negro protagonizado por actores y actrices desconocidos de momento. Su trama se sitúa en 1994, durante el segundo verano del amor, poco antes de la llegada de internet, haciendo un retrato nostálgico de la escena rave. Después tenés 120 BPM, activismo conflictivo y unidad en ACT UP, el movimiento radical responsable de despertar conciencia durante la epidemia del HIV en Francia. Si bien la cultura rave no es su tema principal, esta película logra retratar su importancia como lugar de debate dentro de las comunidades de manera muy fidedigna. Después tenemos We Are Your Friends, drama romántico protagonizado por Zac Efron. Creo que la gran mayoría vio la película. Un papel de un DJ que, sin tener nada especialmente bueno, entretiene. Solamente quería llegar. Bueno, de alguna manera llegó, no sé. Hice una explicación de lo que es la noche en la escena electrónica. Pero bueno, estas son algunos documentales y algunas películas que recomendamos para este fin de semana. Igualmente lo vamos a estar publicando en la fanpage de Generación BPM. BPM Generation. Generación BPM. música electrónica. Generación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Atención con esto, los organizadores del evento que se celebra anualmente en el desierto de Black Rock City, en Nevada, han lanzado una demanda federal contra la Oficina de Administración de Tierras, cuyas siglas son BLM, exigiendo la devolución de ciertos costos que han sido exigidos desde 2015. Estamos hablando del Burning Man, El evento alegó que estaba siendo perjudicado por los costos de los impuestos, el proceso por el cual se han exigido esos costos, la justificación inadecuada de los mismos y la demora irrazonable durante la apelación. En una declaración separada, la compañía Birmingham Project dijo que la demanda era necesaria. BLM ha estado cobrando a nuestra organización costos irrazonables. Birmingham Project ha estado buscando un alivio a estos costos durante casi 4 años. Ha sido negado injustificadamente. En este caso, es nuestro intento romper este ciclo. Y en otra noticia, justamente un hombre de 33 años falleció en la edición de Birmingham el año pasado. Estamos hablando de 2019. Ya prácticamente todo tenemos que decir el año pasado, por más que haya sido bastante lejos o muy reciente. Pero bueno, así sucedió ahí en el país del norte. We'll be right back. BPM Generation. En tiempo real. Bien, así vamos cerrando esta edición, esta primera edición de este 2020. Esto es Generación BPM. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado del otro lado. Saludamos a Fernando Loaiza, que nos estuvo escuchando desde el principio, todos los que se sumaron, ¿no? Quedaron muchas noticias, pero lo vamos a estar compartiendo en la próxima edición, ¿eh? Así que estén atentos. Mi nombre es Marcelo Mendoza, estuvo conmigo Alexandra Herrera a la distancia, así que yo me despido hasta la próxima semana. Nos quedó algunas noticias que vamos a estar compartiéndola a través de la fanpage Generación BPM Radio Show. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahí estamos. Gracias, gracias a todos. Así finalizamos esta primera edición 2020 de Generación BPM. Bien, así termina Generación BPM. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar. Hasta a las 22, estar hasta el último momento con nosotros. Todos los viernes, recuerden que vamos a estar. Les mando un beso y pórtense bien. Ritmo normalizado. Pulso estable. Hasta aquí. Hasta aquí. Generación BPM. BPM.